también mil desengaños me han venido a contar. Mas lo que siento en mí no lo puedo callar, que te quiero. Mis estimados amigos, ahí estábamos con música del recuerdo. Y hoy vamos a tener un invitado especial aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por ingresar a este escenario maravilloso que lo conforman ustedes a través de los 940 AM y también a través de nuestras radios que se unen para reprisar este programa a través de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Bienvenidos y bienvenidas. Así que para ya presentar a nuestro personaje que nos acompaña el día de hoy, luego de haber escuchado esta canción Noches de Blanco Satén. Bueno, ya vamos a conocer satén. No satín, no tela, Vicente, por favor, satén. Entonces, vamos a presentarles de inmediato a nuestro personaje que ya se ha dado cita aquí a los estudios de la radio. Además, estaremos compartiendo en este programa información también de nuestros invitados. Nos vamos con el siguiente segmento, Vicente. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nuestro personaje que ya está aquí en este escenario para todos y cada uno de ustedes, se trata del señor Luis Santamaría. Él nació aquí en Quito un 28 de octubre de 1967. Sus padres, Luis Santamaría y también Carmen Taco. Viene haciendo música desde los 30 años y, bueno, se ha apasionado también por diferentes géneros musicales que va desde las baladas, música romántica que conocemos, hasta llegar a las bombas de nuestro país. Vamos a dar la bienvenida a Luis Santamaría. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes a todo este público lindo que está en esta excelente radio. Muchas gracias a esta radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, mi estimada Laura, por permitirme estar en este espacio y pues con todo gusto indicarles acerca de mi trabajo, ¿no? Bueno, aquí vamos a dividir en dos partes este diálogo. La primera parte, un poco irnos a conocer la niñez de Luis Santamaría. ¿Cómo fue esa niñez aquí en Quito y en qué sector vivió usted? Bueno, mi niñez muy tradicional, muy antigua, de esas niñez que venían con trompos, con los yoyos, con los juegos en las calles, con el fútbol, ¿no? Yo soy netamente de Chimbacalle, ¿no? Del sector de Chimbacalle, donde pues hubo tanta gente, tantos artistas que salieron de la parte de ahí, pero de ese sector, muy lindo ese sector. ¿Y con el sonido del tren? Sí, el sonido del tren, también tuve el gusto, en ese sector vinieron tantos artistas de renombre como Altiplano de Chile, Proyección, algunas personas vivieron ahí en ese sector, y pues crecí con siempre con la música en otros oídos, ¿no? Bueno, y si es que fueron tantos artistas, ¿cómo fue el vínculo suyo? ¿Estaba en esos escenarios? ¿Siempre curioso a saber qué sucedía en función de la música? Bueno, desde que yo tuve más o menos memoria entre los 5 o 7 años, Yo pues ya estaba escuchando un poco de música, porque mi padre Luis Santamaría es uno de los requinteros más conocidos, le dicen el pingüino, pues el segundo lugar a nivel requinto de oro, y pues desde allí crecí con la opción de mucho la música, mucho estar dentro del ambiente de la música. Posteriormente, a la edad de 14, 15 años, ingresé a grupos folclóricos conocidos del sector, y pues desde ahí me involucré dentro de la música, ¿no? Su padre era requintista. Sigue siendo requintista. Sigue siendo requintista. Sí, claro. ¿Con quién tocaba? ¿Qué, se acuerdas de algún bueno, grupo? Tocaba con ese tiempo atrás, que en medio me acuerdo con Paulina Tamayo, con algunos realmente dentro de lo que es la música en trío, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, y usted decidió, se dedicó a cantar. Sí, realmente no, nunca supe que yo cantaba, que tenía esa parte realmente que dicen que se nace con esa parte de la música. Nunca me di cuenta, yo ingresé al grupo de música, un grupo de música antiguo que se llamaba La Actitud 5. Algún momento no hubo, yo tocaba en ese caso percusión, y no hubo un compañero en ese momento para cantar, me dieron la opción a mí, y pues lo canté, y la mayoría pues le gustó, y pues ahí, desde ahí empezamos, ¿no?, con la música. Fue la experimentación de Luis Santamaría. Sí, sí, sí, justamente, como dicen, de ahí tengo, creo que por parte de mi padre, ya muy entrada en la música, entonces creo que salió tranquilamente, ¿no? Surgió el Luis Santamaría romántico, el Luis Santamaría de que nació con la música folclórica, con la música latinoamericana. Luis Santamaría Junior, en este caso, porque su padre también se llama así Luis Santamaría. Es, así es. ¿No le apasionó el requinto que tocaba su padre? Bueno, le comento que por situaciones muy adversas nosotros nunca vivimos con mi padre, además estuvimos con mi madre, pero siempre la música estuvo tanto en cuerdas y eso, pero no me apasionó directamente lo que es el requinto. Estuve más apasionado con un poco más con la música, con los instrumentos, en este caso de viento y de percusión, ¿no? Y esos fueron los que primero estuvieron con usted. Correcto, sí, estuvieron desde ahí. Tuvo muchos amigos que están viviendo de la música. Son unos artistas ya conocidos, son renombre artistas como Stalin González y muchas personas más. Pero más me decidí por la música que estoy haciendo en este momento, ¿no? Ahora, cuando hablamos, dice usted, crecí junto a mi madre, quizá no era tan apegada a la música a ella porque fue su padre, pero ¿le dejó que usted se incline por la música, o sí tuvo también esos cuestionamientos? Bueno, sí, como ustedes saben, hace un poco más de tiempito, las madres no es que les gustaban que uno esté dentro de la música, ¿no? Dentro de la música, porque no era realmente, como decir, ¿sabes qué? Como le dicen ahora, ¿sabes qué? No era tan bueno, ni económicamente y toda esa parte. No era una profesión. Justamente, entonces las madres siempre se oponían en estos casos, inclusivamente con lo de mi padre, ¿no? Nunca vivimos con él y todas esas cosas, entonces mi madre no le gustaba que ninguno de los hijos se incursione en lo que es la música, ¿no? Bueno, vamos a ir conociendo la historia, sin duda. El compromiso, Luis, es de que próximamente puede estar su padre para conocer también esa historia en función de la música. Con todo gusto, con todo gusto. Comprometido aquí en al aire. Con todo gusto, sí, sí, con todo gusto. Ojalá, pues, si nos invitan ustedes acá a esta excelente radio, estar con mi padre para ver si podemos cantar unas canciones en vivo. Ojalá. Por supuesto, le tomo la palabra. Que puede ser en esta semana o puede ser la próxima, de acuerdo a la disponibilidad de usted. Con todo gusto, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir disfrutando nosotros de música, y hay el primer tema que se encuentra en este volumen que hoy lo está compartiendo con nosotros Luis Santamaría. Este lleva por título Mi Gran Amor. Thank you. la razón de mi vivir. Mi amor, mi gran amor, mi más bella ilusión, mejor canción. Con ojos de mi alma quien cuide la tierna ilusión que alimente. Tú eres el milagro de este amor y eres la razón de mi vivir. Es verdad que un día yo te quise olvidar, y si existe el olvido, mas yo nunca te olvidé. Estamos ya de regreso. Bueno, ahí estamos disfrutando de la música de Luis Santamaría Jr., porque ya les habíamos comentado, para aquellos que se están conectando en este instante, su padre Luis Santamaría también es requintista, tiene algunas grabaciones. Vamos a ver si posteriormente tenemos el gusto de compartir aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Luis, vamos avanzando. Usted decidió ser parte de algunas agrupaciones, pero precisamente en percusión, y por azares de la vida, a falta de un compañero, pues a usted le tocó tomar la posta, poner su voz, y desde ahí viene haciendo haciendo canciones, pero comparta esa experiencia con nuestra audiencia respecto de hacer la música y de retomar ciertos géneros. Podemos escuchar algunas canciones que han tenido su repunte, digamos así, en determinadas épocas, década de los 60, 70, 80, como temas de los que estamos acabando de escuchar. Bueno, sí, muchas gracias, mi estimada Pilar, por permitirme, Laura, por permitirme estar aquí en esta tan institución tan bonita que es la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, netamente ecuatoriano. Es importante indicarles, realmente, hace tiempos atrás, pues tuve el gusto de estar en algunas agrupaciones folclóricas. Después decidí yo, pues, realizarme como solista. Nunca es tarde, dicen. Pero me incursionó, siempre me ha gustado mucho la música del recuerdo, como están viendo, escuchando algunos temas como Noches de Blanco Satén, Jamás, algunos de algunos artistas también de renombre internacional que están dentro del CD que está promocionado hace un año atrás. ¿Cómo escoge usted el repertorio para decir, bueno, este tema musical tuvo su gran influencia en aquella época y que usted considere que aún lo sigue siendo en esta época? Bueno, todos los temas que tuve el gusto de escogerles dentro del disco que está, son temas que han pegado bastante entre los años 60, 70, como Lorenzo Santa María, como Noches de Blanco Satén. Ahí está, en este caso, también lo que es de Iracundos, también Fábula, y otros temas más que están dentro de la música. Son temas que han pegado y que siempre y han vuelto y siguen pegando, ¿no? Esto nunca se puede olvidar. La música está dentro de nosotros, exclusivamente entre lo que es la música del amor y la amistad, ¿no? Entonces está en esos temas. ¿Hay alguna faceta de creación de Luis Santa María que haya puesto ahí su poesía para hacer la música? Mira, estoy justamente en el segundo CD que está pronunciándose ya, que ya voy a sacar, espero a Dios quiera, estar entre marzo de este año sacando uno de los temas con unos temas con arreglos y música de Luis Santa María. Ahora, una de las cosas que siempre tenemos curiosidad cuando ustedes empiezan a plasmar su música, y de hecho, sin duda, es la poesía que se convierte en canción, ¿pero usted también pone la música? Bueno, lo sugiero, algunos amigos, tengo unos amigos que me van dando más o menos a manito, y más o menos como que me guían. Yo les digo, quiero más o menos de esta forma, ayúdame de esta forma, quiero este tema que vaya con trompetas, que le incluyes un poco de sintetizador y un poco de cosas. Entonces, veamos que en el segundo trabajo me vaya muy bien como el primero. Ahora, ¿hay algún cambio dentro de las canciones o las mantiene así intactas, que no haya cambio? No, siempre la idea de tomar un tema que ha gustado mucho y sigue gustando realmente, lo vamos cambiando con algún tipo de ritmo, o le voy poniendo un ritmo actual, ¿sí? Entonces eso lo hace mejor. Yo le estoy tomando en el nuevo disco le estoy incluyendo unos temas haciéndoles tecnocumbia y han sido música del recuerdo. Bueno, ahí está. Entonces, de hecho, ¿cómo se ha sentido usted? ¿Cree que es prudente realizar esos cambios de música romántica, hacerle tecnocumbia, una variante bastante grande? Bueno, sí, no lo he hecho solo yo, lo han hecho muchos artistas, ahí han pegado tantos artistas que están ahora escuchando algunas canciones que son íconos de la música del recuerdo, y pues yo también estoy incursionando dentro de este tema y muy pronto escucharán algunas canciones que han sido íconos de música del recuerdo y ahora van a escuchar, pero bailando con Luis Santa María. Bueno, vamos a escuchar nosotros más música y un tema musical que usted lo tiene en este primer volumen, como es el Camaleón, a ritmo de bomba. No hay variantes en este tema musical. No, bueno, hay unas entradas que están diferentes, pero lo escuchen, por favor. Vamos nosotros entonces a escuchar el Camaleón a ritmo de bomba con Luis Santa María. Hoy me acompaña en los controles Vicente Moya y esperamos que ustedes sigan disfrutando de este programa. Santa María. Es el espacio para llegar a Dios. niños que sufren, que lloran de terror. Este llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, porque te empeñas en tener de sangre la tierra de Dios. Porque no dejas que en el campo nazca nueva floración. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? ¡Uy! ¡Santa María! Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, porque te empeñas en tener de sangre la tierra de Dios. Porque no dejas que en el campo nazca nueva floración. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Bueno, ahí estábamos escuchando nosotros, habíamos anunciado que íbamos a escuchar El Camaleón, pero bueno, ahora a veces en los CDs no siempre nos vienen los números exactos como debe de ser, así que hoy hemos disfrutado del tema Violencia, un tema también muy muy conocido al ritmo de cumbia. Sí, sí, sí, bueno, yo escogí este tema, un tema realmente muy antiguo, ícono pues de la música de aquí. Música quiteña, que lo grabó Don Medardo y algunos y muchos más, pues le he tomado yo ese tema, porque me gustaría que se acabe la violencia en Ecuador, que está yendo bastante en Quito y en todas las ciudades, ¿no? Por eso le tomé este tema. Luis, vamos a ir adelantando un poco y conocer también algunas de las propuestas. Les recordamos a ustedes que está aquí en los estudios de Luis Santa María. En los últimos minutos les vamos a ofrecer, si usted me permite hacer un paréntesis, Luis, una entrevista realizada por Andrés Molina a Rina Artieda, quien nos compartirá información respecto de un conversatorio que va a haber el día de hoy, así como también el próximo 21 de marzo, en el que se llevará a escena la Guerra de los Mundos que se dio aquí en la capital de los ecuatorianos y que trajo consecuencias muy graves, digamos así, porque se incendió el edificio, porque la gente tenía miedo, pánico, debido a estas historias de los extraterrestres que venían a través del mundo de la radio. Así que ya les estaremos contando esos detalles, pero nosotros queremos conocer, sabemos que este fin de semana va a estar usted en Ñucanchi Peña. Sí, sí, sí, muchas gracias, invitándoles a todos que vengan a divertirse pues con la música. Recuerdo, este mes es mes del amor y la amistad, estaría en Ñucanchi a partir de las 12:30, están cordialmente invitados, que pasen una noche muy espectacular. Bueno, eso quiere decir que será por esto de las épocas del amor y la amistad. Así es, bueno, realmente este es un mes y deberá ser un año completo, ¿no?, de esto del amor y la amistad, pero lo estamos haciendo ya pues esta semana con más fuerza en diferentes lados, están justamente música en vivo y le estoy invitando justamente el día sábado a la Ñucanchi Peña a escucharme ahí en vivo. Bueno, ahí está el espacio para que la gente que gusta disfrutar de música en vivo puedan darse cita a este lugar y compartir con Luis Santamaría su música, sus canciones, su historia, que también es parte importante. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la canción que les habíamos anunciado, esta bomba, El Camaleón. Cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses. Así cambiará mi destino, mi amor, cuando tú regreses. Bueno, ahí tenían la canción que les habíamos anunciado y hay otra información también que va a compartir Luis Santamaría, porque miren ustedes, no solamente estará en Añucán, Chipeña, sino también estará al sur de la capital. ¿En qué espacio? Bueno, muchas gracias, mis estimados, por permitirme también dar una cuñita acá, ¿no es cierto? Muchas gracias, me estoy presentando también este mes, el día viernes también estaré yo en el parte del sur, en el sur de la capital, en la Magdalena, un bar bien conocido, ahí sí que les espero. Y también estaría yo el 22 de diciembre, pero estaría yo en el Valle de los Chillos. Así que por favor, pueden buscarme dentro de YouTube, el tema que está promocionándose como Noches de Blanco Satén, y pueden ir a ver también las fechas que estaré yo presentando en algunos lugares. También ponerme las órdenes para cualquier contrato. cualquier contrato social, pueden buscarme 0988-518-733. 0988-518-733. Ya sabe, música romántica, música ecuatoriana, todos los géneros posibles. Y vamos a estar pendientes, Luis, de su próxima producción discográfica, que sé que por el mes de marzo ya la presentará y esperamos que pueda llegar acá a los estudios de la radio también, canciones inéditas. Sí, sí, sí. Sabe que nosotros estamos trabajando en ese proyecto también. Y pues esperando que Dios quiera hasta el mes de marzo tenerlos ya acá y acercarme a esta linda radio, que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Luis, por venir acá a los estudios de la radio y compartir con nosotros sus canciones y también su historia. Muchas gracias, que Dios le bendiga a esta radio y pues muy pronto estaré acá en la institución, si usted me permite. Decir. Por supuesto que vamos a estar y estamos tras de su padre también. Muchas gracias. Bueno, y enseguida vamos a dar la palabra a nuestro compañero Andrés Molina, quien precisamente conversa con Rina Artieda respecto de un conversatorio y una propuesta que se desarrolla en función de las artes y de la cultura, que él la realizó a Rina Artieda, como les habíamos dicho, y que hablará precisamente de la guerra de los mundos, que, como les mencionamos antes de presentar este programa, causó mucho pánico, mucho miedo aquí en la capital de los ecuatorianos, y hay mucha tela que cortar. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Porque Rina, sabemos que de alguna forma ella seguirá los pasos de los guionistas que hicieron esta producción radiofónica y que ella también realizará algunas adaptaciones para poder mostrar en escena lo que sucedió mientras se escuchaba música del dúo Benítez Valencia. Así que adelante, Andrés. Muy buenos días, nos encontramos con Rina Artieda, que es un amante de los mitos, de las leyendas de la ciudad de Quito. Y nos comentaba que tiene un recorrido aquí en la ciudad de Quito de esto, de las leyendas, de los mitos, del centro histórico. Coméntenos un poquito más sobre esto. Muchas gracias siempre a Radio Casa de la Cultura por ofrecernos esta posibilidad de ampliar nuestra invitación a los amigos y amigas que nos están escuchando. Efectivamente, este sábado, a partir de las 9:30, nos encontraremos a las 9:30 de la mañana en la Cruz de Santo Domingo, la invitación es de ahí. Nos vamos a encontrar ahí, desde donde iniciaremos una ruta legendaria por varios lugares del Centro Histórico de Quito, reconociendo los lugares en los que se desarrollaron los mitos, leyendas y tradiciones que nutren al legendario de esta ciudad. Siempre nos han gustado desde pequeños. Creo que las leyendas tienen un encanto que no deja de gustar nunca. Sí, desde sí. Que somos pequeñitos, apenas estamos empezando a comprender las cosas, nos subyugan este tipo de temas y no nos dejan de gustar hasta cuando ya somos bastante, bastante mayores, bastante grandes. Y a los mayores se suma el conocimiento que luego ponen en valor en los pequeños. Esa es la tradición oral por la cual nosotros trabajamos en recuperación de memoria. Este recorrido nos va a conducir de Santo Domingo. En cada uno de los lugares que voy a mencionar vamos a relatar una leyenda, un hecho fantástico, un hecho mítico o tradicional. Vamos a comenzar el recorrido en la Cruz de Santo Domingo. Nos vamos a ir luego por la Ronda. Vamos a llegar hasta la Capilla del Robo. De la Capilla del Robo nos vamos a ir a la Iglesia de San Roque. De la Iglesia de San Roque vamos a bajar a la Muralla de San Francisco y luego vamos a ir al convento. Vamos a ir relatando leyendas, por ejemplo, del traje del difunto en Santo Domingo, reliquias sagradas en la Capilla del Robo, la Virgen Borradora en San Roque, Cachostengo, que es una leyenda de un cura y un guiñagüilli que se le apareció ahí a medianoche por andar anclado del convento, ¿sí? Sí. De la Esquina de las Almas también, la leyenda de la Esquina de las Almas. Y en San Francisco, en la parte frontal, unas dos, la leyenda tradicional de Cantuña y la verdadera historia de Cantuña, porque fue un personaje que efectivamente vivió en Quito en toda la plenitud del siglo XVII, él vivió prácticamente durante todo el siglo XVII en Quito. Vamos a conocer esta historia del herrero más famoso de esta ciudad, del mapa del tesoro que dejó escondido, porque esto no es ficción, esto está recogido por Fray Juan de Santa Gertrudis, fue un cronista sacerdote franciscano que pasó por estas tierras a mediados del siglo XVIII y dejó testimonio de la presencia de Cantuña en la ciudad. Está la canilla del difunto, el dedo misterioso. Bueno, hay tantos relatos legendarios que desconocemos. Sí. Y que no son nuevos. O sea, tienen la edad que tiene la ciudad, pero lastimosamente no han sido puestos en valor. Y ese es precisamente nuestro trabajo. Así que les invitamos a los amigos y amigas que nos están escuchando, a los guaguas de todas las edades, vayan con los guaguas pequeños, a los guaguas pequeños que lleven a los grandes hasta de los 100 años. Si es posible más, mejor, porque de todos aprendemos, con todos compartimos, con todos nos vamos a maravillar descubriendo estos tesoros legendarios de la ciudad. Vamos a pasar también por el local, la fábrica de colaciones, para testificar uno de los dulces tradicionales que todavía persisten y que ya tienen una larga data en nuestra ciudad. Todo esto con el afán de que se conozca más de Quito. Porque sabemos que el momento que conozcamos más a esta ciudad, la vamos a amar más de lo que ya la queremos. Y la vamos a cuidar. Así es, si quieren ir a conocer estas mitos y leyendas que no se conocían. Bueno, yo prácticamente no tenía idea de algunos que mencionó. Claro, sí. Son los típicos, Cantuña, como dijo, la Casa del Gallo. Ajá. Muchas leyendas que nos cuentan de pequeños y pasan de generación en generación. Así es. Pero de las que comentó, algunas no me conozco, así que yo también me estoy Bueno, tenemos un número de contacto que si nos pueden llamar, el 099-88-32239. Y les damos tiempo para que tomen el lápiz y el papel. 099-88-32239, o pueden encontrarnos en Facebook como la Cofradía de los Duendes Quito. Ahí está una reseña de todas las actividades culturales en este sentido que nosotros ponemos a consideración y disposición de nuestros hermanos quiteños. Así es, entonces si quieren, por favor, vayan a registrarse para este recorrido. Pero vamos a conversar también de estos sucesos que pasaron en la antigüedad, como es la Guerra de los Mundos en Quito, uh-huh. que surgió en Radio Quito también, en los años 70. Cuéntenos un poquito, porque va a haber un conservatorio de memorias de la Guerra de los Mundos en Quito. Así es, en una iniciativa de coparticipación entre CIESPAL y la Cofradía de los Duendes, que es este proyecto de recuperación de memoria que trabajamos a través de los recorridos en la ciudad, consideramos importante darle la relevancia que se merece un hecho de una connotación social tan fuerte como lo fue la Guerra de los Mundos. Precisamente hoy 12 de febrero, en ese entonces de 1949, para hoy se cumplen 70 años del hecho. Fue una noche del sábado cuando Radio Quito estaba transmitiendo un programa de música nacional. Estaba participando el dúo Benítez y Valencia, y en su tercera canción, en su tercera interpretación, hubo un corte abrupto por parte de los locutores anunciando que platillos voladores, naves no identificadas, estaban surcando los cielos de Cuenca. Claro, y de hecho se hizo un supuesto enlace, entre comillas, con Cuenca, con la radio La Voz del Tomebamba, y La Voz del Tomebamba narraba y decía, sí, o sea, hay nubes de gas, está pasando esto, esto, otro, y se dirigían precisamente hacia el norte, es decir, hacia Quito. Y así luego llegaron más arriba, de pronto a Bolívar, luego llegaron a la Tacunga y estaban más cerca. Cuando finalmente llegaron, se pasaron por el centro histórico y fueron a dar en Cotocollao. Había sido anunciado este hecho como una producción, como una generación de expectativa, pero al parecer no fue lo suficientemente efectiva, tanto que la gente reaccionó cual si el hecho fuese real, cual si efectivamente estuviese habiendo una invasión marciana. Bueno, ahora nosotros hablamos de marcianos y ya les vemos ya como cuando éramos niños y jugábamos con ese tipo de cosas. O sea, ya un marciano para nada nos sorprende. Pero tomemos en cuenta que estamos 70 años después de esa circunstancia. Hace 70 años, Quito no estaba muy habituada a la ciencia ficción. No había tenido mucha cercanía con la ciencia ficción. Y había vivido a través de los medios de comunicación, precisamente Radio Quito y Diario El Comercio, los principales, habían vivido las noticias del mundo como tales, como reales. La salida de la Segunda Guerra Mundial, a lo interno tuvimos la confrontación con el Perú, se había incendiado el Zeppelin, ¿cómo llegaría esa noticia acá? Pero era una noticia real. en el 45 estalló la bomba atómica. Entonces, a ver, pongámonos en contexto. Los quiteños de ese entonces ni por idea que era una bomba atómica. Y si nos llegan a nosotros informaciones de cuáles son las consecuencias, en realidad nos asustamos. Y como sabemos que es un hecho cierto, nos mantenemos en ese susto. Al parecer, esto de la guerra de los mundos no resultó nada improbable en medio de ese contexto de realidades. Sí. Y en consecuencia, los quiteños reaccionamos de esa manera. Sí, y esta es una retransmisión de lo que sucedió en Estados Unidos por un programa, un radioteatro que hicieron, claro, por Oz. La obra, todo esto parte de una obra literaria de ciencia ficción escrita por H.G. Wells a fines del siglo XIX en Inglaterra. En Inglaterra se hizo un dramatizado de esto. Esto fue acogido en 1938 por Orson Welles, uno de los más grandes cineastas que ha tenido, sí, la historia del cine. Tuvo sus consecuencias también. También hubo una reacción social en Estados Unidos, que en el 38 me imagino que también estaban con los nervios en tensión por la guerra mundial y por tanto conflicto internacional en los que ellos estaban inmersos. Luego de eso, esta adaptación llegó a América Latina, se dio en Chile, no con una reacción social tan fuerte como la que se dio aquí, y fue precisamente Eduardo Alcaraz, un chileno, quien hizo la adaptación del libreto y le dejó los huecos, los en blanco suficientes como para que Leonardo Páez, quiteño, periodista del diario El Comercio y de Radio Quito, pueda insertar en esos espacios en blanco todo aquello que significaba contextualizarle con nuestra realidad, con la realidad del Ecuador y con la realidad de Quito. Tanto es así que en el dramatizado participaron a modo de imitación de voz el alcalde de la ciudad, el ministro de Defensa, el ministro de Gobierno, autoridades eclesiásticas, llamando a la calma a las personas, etcétera, etcétera, hasta que la conmoción social se dio de tal manera, con una magnitud nunca imaginada para los productores del radioteatro, que, bueno, dijeron, o sea, no, ya paremos esto. Y al aire mismo, en los mismos micrófonos, dijeron que no se alarmen, porque eso era nada más que un dramatizado. Duró 20 minutos la transmisión aquí en Radio Quito, de lo que dura toda la transmisión en sí de este radioteatro. Claro, el radioteatro tiene más de una hora y media de duración, más o menos, tiene ese radioteatro. Bueno, y eso había estado previsto para que sean series, ¿no? Pero, bueno, ya las cosas se dieron de ese modo, la gente reaccionó indignada, burlada, y fueron hasta Radio Quito, apedrearon el lugar, y luego, no conformes con eso, lanzaron bombas caseras que hicieron efecto con los químicos que habían estado depositados en el subsuelo donde funcionaba la imprenta de diario El Comercio, y eso fue lo que provocó el incendio de esas proporciones tan, tan lamentables que guarda la historia de nuestra ciudad. Bueno, este conversatorio al que estamos invitándoles a ustedes es hoy a las 3 de la tarde en el Museo de la Ciudad. El Museo de la Ciudad, en su afán de recuperación de memoria patrimonial de Quito, es parte de esta propuesta, y este conversatorio de hoy en la tarde es un preámbulo a lo que tenemos previsto para el 21 de marzo. Este 21 de marzo a las 6 de la tarde invitamos a todos los amigos que nos escuchan, bueno, primero vayan hoy a las 3 de la tarde al Museo de la Ciudad. Si tienen anécdotas, si les han contado, si ustedes mismos han vivido, si ha vivido el papá, si ha vivido el abuelo, la abuela, los tíos, y han repetido esas memorias dentro de la cultura familiar, pues vayan. Las puertas están abiertas del Museo de la Ciudad para que ustedes puedan compartir esa memoria familiar, que es a la vez una memoria histórica de la ciudad, y la puedan socializar. Esto hoy a las 3 de la tarde en el Museo de la Ciudad. La entrada es totalmente libre. Les esperamos ahí. Y preparen en agenda para el 21 de marzo, próximo jueves 21 de marzo, vamos a tener la presentación de la dramatización de la Guerra de los Mundos. Es decir, vamos a poner en el escenario del auditorio del CIESPAL, vamos a poner el radioteatro lo más cercano posible. Es decir, eso que se vivió en los estudios y en las cabinas de Radio Quito, lo vamos a trasladar al auditorio de CIESPAL, para que se viva lo más cercano y lo más afín posible a lo que se dio hace 70 años. Pero claro, con un montaje vamos a contar con locutores de siempre de nuestra ciudad, voces muy reconocidas en la ciudad. Les agradecemos su participación a Wilson Robalino, a Welvin Vargas. En los controles va a estar alguien que siempre ha estado en controles y los maneja sumamente bien, que es Carlos Minango también. Les agradecemos su participación. Y musicalización va a estar Paquito Godoy. Tiene el mensaje a García, la tarea de conseguir lo más cercano posible al dúo Benítez y Valencia, que lo vamos a poner en escenario. El libreto, la adaptación del libreto de Orson Welles, porque el libreto de Alcaraz no lo tenemos, obviamente se perdió, pero la adaptación de Orson Welles la está trabajando Octavio Peláez, él es dramaturgo, comunicador, él está trabajando en eso. Y yo voy a hacer más o menos como Leonardo Páez, ¿no? Yo voy a ir llenando los huequitos para ponerle los quiteñismos y hacerle más cercano a nuestra cultura local. En esto estamos participando con CISPAL, con el Museo de la Ciudad, a quienes agradecemos por la acogida de la propuesta. Es un equipo que va creciendo, un equipo bastante grande que se mueve por el afán de hacer algo necesario. Pero qué y valga la dicotomía, algo necesario pero distinto por Quito, no obstante, es un hecho que ha estado toda la vida en nuestra historia. Claro. Y es un homenaje a quienes fueron partícipes de esos hechos, a quienes, con el afán de entretener al público, comunicadores sociales, periodistas, con el afán de comunicar, de ofrecer algo distinto, lo trataron de hacer, pero se les fue de las manos. No hay que restarles el mérito, ¿sí? Lastimosamente, Leonardo Alcaraz tuvo que huir de Quito. Páez estuvo escondido unos 2 meses y luego emigró, se autoexilió a Venezuela, porque Quito no le perdonaba por semejante barbaridad. Sí, es que el poder de la comunicación es tan grande. Y eso, después, en el conversatorio de... Tanto en el conversatorio de hoy en la tarde, cuanto en la escenificación que vamos a tener en CISPAL el 21 de marzo, después de eso vamos a tener un conversatorio con personas que pueden analizar el hecho desde distintos ejes, ¿sí? Del eje comunicacional, del eje sociológico, del eje emocional, de las circunstancias políticas, si se quiere. Vamos a contextualizar para que se entienda de mejor manera una circunstancia que resultó muy dramática y aleccionadora. Pero parece que la lección no nos ha quedado. ¿Por qué? Porque ¿a qué nos conduce eso? A la responsabilidad que tenemos, especialmente los comunicadores sociales, de manejar la palabra como una herramienta de creación o de destrucción. Así ¿sí? es. Entonces, una palabra es poderosa, tanto para crear cuanto para destruir, pero está en los comunicadores. De ahí la importancia de la formación en el comunicador social, porque no es cuestión de... Ya lo vimos, hace 70 años de soltar nomás, sí. ¿sí? Aunque la intención haya sido buena. Pero los estragos son difíciles. Entonces, sí. Eso no debemos olvidar nunca, en ninguna etapa de nuestra historia. Así es. ¿Y cuándo va a ser este conversatorio el día de hoy? El conversatorio va a ser hoy. Les invitamos cordialmente, vayan con sus memorias. Hoy a las 3 de la tarde en el Museo de la Ciudad, ya lo conocen, esto queda en la calle García Moreno y Rocafuerte, que de hecho es la construcción, una de las construcciones más antiguas que tenemos en la ciudad, tiene muchísima historia, ahí nació Eugenio Espejo, por ejemplo. En ese espacio vamos a recordar lo que sucedió, a coger las memorias de todos quienes tengan a bien acercarse y contárnosla. Vamos a hacer un levantamiento de esta memoria también, y la entrada es totalmente gratuita, les esperamos ahí hoy a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias, Reina Artiega, por estar aquí y comentarnos de estas leyendas y mitos que yo creo que voy a participar porque sí estoy interesado en esto. Eso es del sábado a las 9:30 de la mañana, en la Cruz de Santo Domingo. Muchas gracias por estar a aquí. A ti, gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó... Privilegio musical ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana